Acaban de comunicar y hay muchos vecinos que están preocupados. Estamos hablando de la zona de Salta y Oroño. Parece que en un edificio, en un departamento de uno de los edificios de la zona, se registró hace minutos una explosión. Dicen que por la radio dijeron una caldera, pero eso pareciera que una bomba. Yo estaba en el auto a mitad de cuadra. En mi casa, créeme que se sintió el pedo de las Hay una torre. respuesta 100-46-43 para el otro lado de alguna víctima que esté con una charla con la tendré que ir a ver, con atención si pueden venir por la gallega con los tricoy, porque acá están haciendo el Vamos a tener el lugar, más o menos, la unidad está ahí. ella vive en ese que está ahí al lado. Están caídos, destrozados por la explosión, se ven fierros retorcidos, por supuesto que las llamas y las lenguas de humo y de fuego, como viene retratando Beatriz, están permanentes y salen por atrás, unos 3 o 4 metros de fuego que sale todavía desde la planta baja de este edificio que está... Y no tengo palabra para describir lo que significa la destrucción. Estoy acá en Ana Juana con Maristela. están a Juan a la puerta con la chica del primer de planta baja. Vino Maricel que te fue a buscar a dos vueltas. No, no entres, que no dejan entrar a nadie. Que salga para la esquina. Vení a la esquina de Ana Juana. Vení, amor, vení. ¿Es tu marido? Sí. Bueno, viste, está bien, quédate tranquila. La otra que no venga. Gracias. los chicos, hasta la mesa y la silla. Bueno, pero usted está bien. Claro, eso, es. Mi hermano también está bien. Así era verde. Ay, yo también estaba por haberlo perdido. Que no sé quién me la dio. Thank you. Muy complicada la situación, hay mucha gente todavía muy angustiada aquí en los alrededores del edificio. Hay que decir que la evacuación de la gente ya está. Thank you. Bueno. No creo que sea. Si no, si no se me puede mandar a 132, que me haga la colaboración. Gracias. La luz ya la cortaron. El edificio de atrás lo barrió. Luego a un año de la tragedia de Cambio. a media máquina. Estamos como anestesiados, ¿no? Yo no puedo rememorar, no puedo imaginarme cómo desapareció, cómo voló, no sé, ¿viste? Nunca quise indagar mucho. Es un antes y un después. Decimos que todos los días muere gente, ¿viste? Yo digo. Pero es la forma como murieron. Porque se podría haber evitado desde todo punto de vista. ¿Cuándo crees que se va a hacer justicia? No sé, la verdad que no sé. Yo creemos en la justicia, creemos en la persona que nos está representando, que la está representando a mi hermana, a mi sobrina. Creemos, si no, no estaríamos acá reclamando. Contra la impunidad. Tenemos miedo, no vamos a parar. Queremos agradecer a todos por estar en esta esquina, en la de Salta y Oroño, y por estar en este lugar, aquí en calle Salta 2141. La presencia de ustedes es la garantía de la memoria de Montefusco. La seguridad de que nada se consigue. María Esther Cuesta. Presente. Juan Natalio Penice. Presente. Carlos López. Presente. Débora Giannangelo. Presente. Adriana Mataloni. María Emilia Elías. Presente. Estefanía Magás. Presente. Domingo Oliva. Presente. Florencia Caterina. Presente. Soledad Medina. Presente. Federico Balseiro. Presente. Maximiliano Vesco. Presente. Roberto Perucci. Presente. Teresita Babini. Presente. Maximiliano Fornarese. Presente. Ana Rizzo. Presente. Gracile Cerasole. Presente. Lidia Davolio. Presente. Santiago Laguía. Presente. Luisina Contribunale. Presente. Beatriz López. Presente.